pienses y te pido me perdones los días que me enseñaste. Mejores soñar que estoy detrás de ti, amor mordiéndote la espalda, soñar que estoy dentro de ti, tú te soñar no cuesta nada, soñar que estoy cerca de ti. Sobre tu almohada, soñar y me puedo morir.